Señores, pido licencia, aquí les vengo a cantar canciones que son recuerdos de Sinaloa y su capital. No soy matón ni bravero, tampoco me sé rajar. Si quieren buscar enredos, con mi pistola se encontrarán. Arriba mi Sinaloa, lo digo con toda el alma. Cuando oigo que la tambora me toca el sauce y la palma. Mi amor es de medio real. Los buenos a mí me sobran y hasta me vienen a saludar. En Mochis tengo un cariño, lo mismo que en Culiacán. Los domingos me los guardo para ver los mangos de Mazatlán. Me lo repite cuando oigo que la tambora se arranca con el que dice: ¡Ay, le va, compadre Popo! Que por sus orillas tiene de quien acordarme. Dios.